Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos como todos los martes a las 22 en Están Hablando de Jazz por la FM Indie Rock, la 104.7, la página fmindierock.com.ar. Nos acompaña como siempre Dieguito Moyano en la operación técnica y nos retransmiten los jueves a las 20 Radio Imperfecta en Buenos Aires. Y a las 22 los jueves también la 90.3, la Dub Rock en Río Colorado, en Río Negro, y la 101.7 Radio La Compañía en Tandil, y los viernes a las 21 la 87.9 FM de La Calle en Bahía Blanca. Muy bien, empezamos un programita nuevo hoy con una gran invitada. Qué sí. Lindo tenerla de nuevo porque ya estuvo con nosotros. Me encanta que podamos compartir y con gente de la casa, ¿no? O sea, encontrar gente que se siente agradada por venir a charlar con nosotros. Una gran música. Bueno, digamos, Diana Arias, de ella hablamos, la contrabajista y compositora también. Y bueno, después vamos a charlar un ratito con ella. ¿Qué te parece si mientras nos acomodamos escuchamos algo? Dale. De música. Bueno, vamos a escuchar a... Ay, se me cambió el audio. Sí, lo cambié. Ya estaba. Bueno, a Mario Fernández con Nicolás Radici en contrabajo, Mario Fernández en voz, Nicolás Radici en contrabajo, Sebastián Di Pardo en trompeta y Nacho Colombini en cajón. Van a ser Stronger Than Me. A ver cómo suena. not pale in comparison to who you think I am. You're always gonna chuck it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. Stroke my hair. But instead, you're longer than frozen turkey. Oh, why do you always put me in control? All I need is for my man to live up to his role. You're always gonna chuck it through. I'm okay. I always have to comfort you every day. But that's what I need you to do. Had so many lessons to learn. I said you don't know what love is. Get a grip. Sound as if you're reading from some other title script. I'm not gonna meet your mother anytime. I'm just gonna grip your body over mine. Please tell me why you think that's a crime. I've forgotten all your love's joy. Feel like a lady and you're my lady boy. You should be stronger than me. You should be stronger than me. And you should be stronger than me. You should be stronger than me. Lindo, che. Hermoso, ¿eh? Muy hermoso, buena vos. Onda, ¿eh? Stranger sí. Than Me. Stranger Than Me. Ajá. ¿La cantante es? Mario Fernández. Ajá, bueno. Que generalmente hace los homenajes de Amy Winehouse. Ah, mira. Es ella. Interesante. Sí, tiene como una voz así, un estilo. Amy Winehouseística. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Sí. No, bueno, pero no me sale en inglés, querida. Bueno, no importa. Che, ¿qué, bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo? Empezamos a escuchar un poquito. Bueno, hay un tema, esperemos que Bandcamp nos deje escuchar un poquito del disco nuevo, que de esto estamos hablando, del disco nuevo de Diana Arias, de su primer disco. Así que bueno, es todo un evento aquí. Creo que Dieguito lo tenía medio allí. Vamos a escuchar el primer tema, que no sé cómo se llama, decímelo vos. Pacífico. Pacífico, un poquito. Thank you. Bueno, escuchábamos a... Pacífico. Me engañan los anteojos. No el sé, mar. Claro, sí. Recordemos que es de Cádiz, Colombia, Diana Arias, ¿no? Hace mucho tiempo ya que vive en Buenos Aires, pero ya es casi argentina, ¿no? Hace creo que 14 años que está acá en la Argentina. Bueno, ¿qué te iba a decir? Hermoso, precioso. Divino, qué lindo, qué onda. Qué sonido, buena onda. Qué buena onda, sí, sí. Qué lo interesante. Che, ¿escuchamos algo Yo quiero escuchar un poquito de si está Dieguito Desbaratá. Desbaratá, a ver, vamos a escucharlo un cachito y después charlamos con Diana, a ver qué opina. Escuchábamos un poquito de Desbaratá, que dice acá que justo es el tema que no es compuesto por Diana. También le recordamos que los músicos que la acompañan son Ernesto Jodos en piano y Sergio Verdinelli en batería, y que el disco se llama Viaje del Pez. Tiene 9 canciones, casi todas compuestas por Diana, excepto Desbaratá, que es un tema tradicional colombiano. Buenísimo, a ver si... A ver si nos conectamos en algún momento. Sí, es para que... En realidad estamos haciendo un puenteo, ¿viste? Para que compren el disco, ¿no? Porque, ¿viste? Que ahora es muy raro el tema, ¿no? La industria musical ha cambiado. Y el tema es que... ¿te gusta un disco? Bueno, está bueno comprarlo. Porque al artista le llega, seguramente. En este caso en Bandcamp. Digo, ¿no? Porque es un temón, ¿no? Porque se perdió el formato del casete, del CD, del disco vinilo. Che, a ver, ¿cómo le compramos el disco a esta gente que es tan talentosa, digamos, ¿no? Claro. Una forma de ayudar es así a través de las páginas de estas. Claro, Bandcamp es una de ellas. El disco está entonces en Bandcamp. Este disco está en Bandcamp. lo pueden comprar, es barato, digamos. Yo creo que es barato y es lindo tener una música de alta calidad en tu casa, digamos, ¿no? Claro, eso que es. No es lo mismo que estar escuchando en YouTube o lo que sea, ¿no? Vamos a ver si podemos charlar con ella en algún momento. No hay problema, igual si no lo podemos hacer, creo que este programa está dedicado a la música de Diana, que me parece interesantísimo que, bueno, todos estos artistas tan talentosos pueden largar discos, ¿no? Que no es ninguna cosa menor, ¿no? Sí, esa es una etapa fundamental, la composición, para mí me parece, ¿no? Es como completar todo un ciclo, ¿viste? Sos músico, está todo bien, pero componer tu propia música para poder tocarla y que te acompañen, oh, debe ser glorioso. Sí, por supuesto. Aparte con unos músicos de excepción, que ya se maneja esa. Bueno, y seguimos escuchando un poquito. Habíamos escuchado ya antes, creo que se lanzó un temita como adelanto que se llama Trigridia. Lo habíamos escuchado la vez anterior que estuvimos con ella charlando. Sí, total. No sé si lo tenés por ahí. Tengo que ponerle un poquito ahí de fondo, qué sé yo, hasta ver. Mientras tratamos de comunicarnos con Diana Arias, que de ella estamos hablando, que es una contrabajista, una excelente contrabajista y compositora colombiana en este caso, pero que hace mucho tiempo ya que vive acá en la Argentina y que junto con Ernesto Jodós y con Sergio Berdinelli armaron este disco que se llama Viaje del Pez, ¿no? A ver si podemos encontrar la vuelta para que Diana esté aquí con nosotros. ¿Existe la posibilidad? Quizás, o no. Mandamos un saludo a toda la gente que está en la radio, ¿no? Porque a veces, como nosotros estamos en las redes también. Claro, bueno, estamos acá a cuatro dedos tratando de comunicarnos. Si no funciona, no hay problema. Igual. Hay un problema. Acá que insistir e insistir mientras vamos a ver qué más podemos. No pueden funcionar, hay un problema de técnica. Che, ¿y llamarla por teléfono tampoco? Sí, sí. Ah, bueno. Llamamos por teléfono y charlamos con ella por teléfono. ¿Qué va a hacer? No nos queda otra, quizás. Ahí está Diana disculpándose, pobre, porque no se puede comunicar. Es un tema esto. No hay problema, igual. No, claro. Yo creo no. que lo estamos haciendo. Bueno, pero podemos charlar un poquito. Que en 2010 Diana arriba a Buenos Aires de su Cali natal para cursar el primer año de la Tecnicatura de Jazz en el Conservatorio Manuel de Falla. ¿Cuánta gente ha dado Manuel de Falla, realmente? Con amplia experiencia en salsa y ritmos latinos. Que bueno, se nota un poco en el disco, ¿no? Acá estos ritmos así caribeños. Llegó a la ciudad del tango buscando profundizar su abordaje yacero en la pujante escena local. El plan inicial era de permanecer solo 3 años, que demandaba más o menos la carrera para luego regresar a Colombia, pero el destino suele jugar sus propias cartas. Cursando ya el último año, comienza los primeros proyectos con sus compañeros de curso. Pronto se abren nuevas puertas, las tocadas con el grupo de Andrés Oyarsky, el trío con Nicolás Bocanera, las formaciones de Ernesto Jodós, la obtención de una beca del Fondo Nacional de las Artes, la Jazz Lady de Jamile Burich. Y el Festival Internacional de Buenos Aires, los shows, las giras, el vértigo del pequeño mundo yacero. Y los años que se suceden y condenan el regreso planeado al cajón de las cosas pendientes. Ah, claro, posponen su vuelta. Como un viaje ahí muy, muy, muy particular, ¿no? Me imagino yo. Claro, está bueno esto, ¿no? Que dice que con la salida de este primer disco se le abre todo un nuevo horizonte en la vida profesional de Diana, por supuesto, ¿no? Claro. Lo que decíamos recién, lo importante que es ser compositor y tener tus propias obras. Qué orgulloso, ¿no? Tenemos el espacio ahí para... Sí, sí, pon un poquito más de esto, sí, digo. Thank you. Hola, sí, bueno, ahora tenemos un contacto. Hola. Por... Hola, ¿cómo estás? Nosotros no te vemos. Instagram que dice que nos vea los dos. O no, por lo menos te veo a vos. Recién sí, ahora no sé. Porque, bueno. Bueno, como si hablábamos por teléfono. Desde Miami, sí. Mirá, en sintonía desde Miami. Ah, mirá. Hay sí gente que ve. Lo está viendo. Che, Diana. Tierna. Che, Diana, contanos un poquito del disco este, cómo se armó, cómo en qué etapa estás, ahora lo estás presentando en vivo, cómo es esto, a ver. Bueno, a ver, primero me voy. Como toda la generosidad de decir no está obviamente en el disco, pero sí empecé a tocarlos de a poco con algunos diferentes grupos y después finalmente venía tocando bastante en diferentes formatos con Ernesto Jodos y bueno, aproveché de decirle a él y a Sergio Bardinelli, con quien tocamos en el quinteto de Jodos también hace un par de años, si querían hacer mi música y bueno, me dijeron que sí, así que empezamos a tocar, tocamos un par de veces en algunos de los lugares acá en Buenos Aires. Y después, bueno, estaban embarazo, fue como, bueno, tiene que ser antes del embarazo porque después no sé cómo va a ser la nueva vida. así que bueno, sí, gracias a mi hijo que se... como que dije, bueno, con lo que tengo armo lo que puedo y salió un disco muy hermoso, Sergio y todo, bueno, les admiro mucho a ellos y les respeto mucho y hicieron de la música como algo mejor de lo que yo por ahí tenía en mente, como que mejoraron todo con sus instrumentos. Y nada, estoy muy feliz con el resultado. Y bueno, y ahora sí toca hacer el lanzamiento de vuelta tocando el disco final. Pero bueno, eso, estoy ahora en este proceso de pasar como esta nueva vida familiar, llevarla también con mi vida musical, ¿no? En este momento he estado muy de madre, es la verdad. Pero bueno, igual moviéndome y organizando de vuelta todas fechas y cosas musicales para volver a entrar. Seguramente en septiembre voy a hacer alguna presentación del disco, pero bueno, se alargó. Claro. Bueno, es todo un tema tener un bebé tan chiquito, como no. Sí. Sí. Sí, es hermosísimo. Un aprendizaje también llevar las dos cosas, ¿no? Como ser música y mamá a la vez. Tal cual. Y qué lindo, porque bueno, tenés como todo un mundo de sorpresas ahora, el niño, ser compositora, que salga tu disco, es como mucho, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. No sé cómo se fue dando todo. Es mucho, pero como se fue dando paulatinamente, creo que se deja llevar también, ¿no? Por ahí es solo como ir organizándome, tal organizar cual. Los tiempos. Bueno, que si de un bebé tan chico, pues requiere mucho más cuidado, mucha más atención. Pero ahora que tiene 6 mesecitos, que ya empieza a querer sentarse y todo eso, ya voy a estar más abierta a tocadas y a todo lo que se venga. Claro, tal cual. Bueno, es muy loco porque acá, viste que tiene esta cosa de... El Instagram tiene esa cosa de los mensajes. Queremos en Colombia la presentación de Viaje del Pez en vivo, dice. Ah, sí. Yo también. Bueno. Sí, ojalá se dé. Bueno, claro que sí, algo vamos a hacer. Claro, por supuesto. Sí, yo escuché el... así, primero te digo que quiero el disco, si lo tenés en vinilo, o sea, no entendí muy bien. ¿Está en claro. vinilo? Claro. Si está... no. Bueno, pero está bueno tenerlo en físico, porque mucha gente todavía escucha el físico. Y bueno, está esta nueva tecnología, nada, fantástico, mirá lo que es. Ahora lo vemos. Es una cosa de locos. Sí, qué lindo que suena. Ahora, viste, nosotros cada vez que armamos un programa tenemos que, o sea, buscamos un poco y en este caso de tu material es fantástico. Y digo, qué loco esta nueva experiencia de vender el disco de otra manera, ¿no? Nosotros tenemos una, ¿viste? Sí. Teníamos el disco en vivo, en físico. Tanto CD sobre todo, porque somos una generación donde el CD era parte de nuestra, ¿no? Digo, por la edad que tenemos. Pero claro. De pronto, bueno, ahora estamos vendiendo de otra manera. ¿Cómo lo estás viviendo eso? Y sí, para mí es extraño. En realidad estoy agradecidísima con Ears and Eyes, que es el sello que sacó el álbum, porque Matthew Kolombiski, que es quien dirige el sello, es quien, bueno, ha organizado todo esto de Bandcamp y quien me habló de esta posibilidad. Para mí es algo nuevo, pues ya lo había hecho en realidad con algunos grupos en los cuales yo toqué, pero no con algo propio. Y es como alguna gente todavía no lo conoce, por ejemplo en Colombia, que tengo... gente que me conoce, para ellos, por ahí para algunos no, ni conocían la página, claro. Porque se manejan también como más con Spotify o con otras redes, pero por ahí acá en Buenos Aires y en Argentina sí lo conoce más porque como que se usa más. Entonces bueno, es como todo un aprendizaje, y me parece que también está bien, ¿no? Como que da la posibilidad de lo que vos decís, de recaudar algo por ahí, y la gente puede poner el valor que estime al trabajo que escucha. Así que es bien para las dos partes, pienso, como para nosotros como artistas, bueno, recibir algo por nuestro trabajo, y la gente que pone el valor dependiendo de lo que pueda, ¿no? Claro. A mí eso me sorprendió igual, yo porque hoy estaba, ahí estaba, porque bajamos un poquito de Bandcamp y no te quería que fuera un problema de derechos de autor, pero viste cuando apareció ese tema de pon lo que quieras, fue como un shock, viste, porque no quizás yo también no lo conocía mucho, y digo, qué interesante, ¿no? También porque está bueno. Sí, está bueno por el... también como por esta cuestión de que ya en la es como general que la gente consigue todo gratis en todas las diferentes plataformas, ¿no? En YouTube, en Spotify, en lo que sea, y por ahí no sé, se dice como, por ahí está bueno que el artista, y más nosotros que lo hacemos como de nuestro bolsillo, tenemos una oficina entera que nos maneja, sino que estamos nosotros mismos organizando, siendo los productores y toda la cuestión que se genera alrededor de un disco. Bueno, por ahí recibir algo, ¿no? De vuelta, además de que nos digan que la música está muy buena o que les gustó, pues bueno, es eso, como un ida y vuelta, ¿no? Claro, tal cual, como si fueran a ver el show. Escúchame, Diana, ¿y cómo ves este vos? Bueno, creo que no, supongo que con lo del bebé y eso no has podido hacer muchos vivos, pero ¿cómo ves la escena del jazz acá en la Argentina? ¿Qué te hizo quedarte acá? Y ahora último sí está un poco más guardada. De hecho, han hecho solo un par de tocadas, digamos, y es muy poco, pero en general, bueno, Buenos Aires, yo creo que me enamoró fue también eso, el cultural que hay, diferentes opciones que hay para ir a ver mundo en diferentes lugares, también a diferentes precios, valores, pero tenés de todo para ver. Y en la escena del jazz es una de las escenas más movidas, ¿no? Como, bueno, por ahí es lo que yo siempre he estado buscando, hay de todo acá en Buenos Aires, pero en el jazz hay como muchos lugares y hay diferentes estilos de jazz y hay muy buenos músicos y músicas alrededor dando todo lo que tienen. Es muy motor estar en esta escena porque, bueno, siempre estás viendo a alguien, algún conocido o algún nuevo conocido que toca muy bien y que, bueno, que motiva eso, a escuchar música y también a hacer música. Tal cual. Y lo lindo por ahí que tiene el jazz es esto de compartir, ¿no?, con diferentes músicos, y lo bueno que tiene Buenos Aires es que hay tantos músicos. Sí. En parte por mencionábamos ahí que vos estudiaste también en el Manuel de Falla y otras escuelas que hay de jazz y todo eso, que se ha hecho todo una serie de músicos bastante variados, y está bueno eso, ¿no? Y el ambiente, por lo menos con la gente que charlamos nosotros acá, que se comparte mucho, ¿no? De estar en distintas formaciones y hacer distintas cosas. Sí, totalmente. Eso creo que lo permiten mucho las músicas populares, pero en especial el jazz tiene como este el lenguaje y esas canciones, como ese cancionero, digamos, de los estándares de jazz, que genera que te puedas unir con cualquiera a tocar esa música, o aún sin tener una cara particular te puedes unir a improvisar simplemente con cualquiera también. Y hay algo muy lindo en Buenos Aires, o bueno, al menos yo lo aprendí en Buenos Aires, acá, es esto de juntarse, ¿no? Además de las jams que hay en la ciudad, de juntarse a tocar en una casa solo por el hecho de ir a tocar, no por ir a ensayar para una presentación en particular, sino, bueno, juntémonos esta semana, y es irse a juntar y tocar, y es una práctica y un compartir, ¿no? Eso es bastante lindo y bueno, también ayuda como a este crecimiento musical ahí. Claro, genial. Sí, hay un montón de gente de casualmente de Colombia que te está mandando un montón de saludos, ¿no? Creo que vos los ves también, ¿no? Digo que... Sí, por ahí vi, sí, a Harold Murillo, es un amigo de la familia. Claro. También un saludo especial, gracias por estar ahí viendo. Bueno, Nelly Arias es mi tía. Qué linda. Con razón. Sí, hay de todo. Sí. Pero qué lindo, qué bueno que esté sacando un disco, y aparte con tantos talentosos músicos Como son Ernesto Jodosi y Sergio Bertinelli, que son de nuestra devoción también. Sí. O sea, es maravilloso porque sí. Es pasar la vida. Sí, son unos músicos geniales y unas personas también maravillosas. Absolutamente. ¿Actuaciones ahora no? O sea, ¿o sí? ¿O estás presentando el disco en algún lado? ¿Cómo es? Lo voy a presentar en septiembre. Cuando sea más cerca la fecha, por ahí les digo para que sepan y vayan también. Es difícil porque viste que hay que sacar fechas con antelación, así que bueno, estoy todavía en eso. Pero si el disco se presenta seguro en septiembre, y después voy a estar por ahí en otras fechas de otra música también, acompañando a algunos colegas. Buenísimo. Fantástico, realmente, che, te agradezco, felicitaciones inmensas, buenísimo que hayas sacado tu disco, es muy lindo, o sea, la gente que nos está escuchando y la gente que nos va a escuchar, viste, porque hay varias radios que nos retransmiten en varias ciudades aquí en la Argentina, y les digo, sí. Cómprenlo, está bueno, escúchenlo, es importante esto, de que haya gente que saque discos y poder apoyarlos, así que bueno, sí. Sí, o sea, el disco seguramente después se va a las redes, pero bueno, por ahora está en Bandcamp. Sí. Bueno, ahí estamos. Sí, buenísimo. Sí. Lo bajamos. ¿Ale? Gracias. Sí. Bueno, a través del sello, creo que en la página hay una opción por Mercado Pago. Interesante. Así que bueno, eso también puede ser. Hermoso el disco que tiene todos esos detallitos colombianos, ahí esa cosa. Y el tema este de Desbaratá, ¿cómo es el tema este del Desbaratá? A ver, explícamelo. Ah, bueno, Desbaratá, bueno, ahí lo escucharon que es desbaratado. Mucho ya no se parece, pero es tomada de una canción tradicional del Pacífico colombiano. Quienes conocen la canción dicen, ah, claro, ahí está Lodía. Claro. Pero se escucha como entre todo el desbarato. Y le puse desbaratada porque la canción tradicional en realidad se llama Guitarra Desbaratada. Ah, bueno. Pero bueno, lo mío estaba tan desbaratado que le dejé el desbaratado. Quedó genial. Y sí, pero al final el ritmo gustábamos desde la música pacífica colombiana, ¿no? Y ya tema. Se cortó un poquito. Ahí se cortó un poquito, de repente me lo, discúlpame. Bueno, pero es como un guiño a Colombia. Claro, ese, es un guiño a una música colombiana, sí, perdón, te pido disculpas. A ver, y se está entrecortando. Sí, claro. Se cortó un montón. Sí. Sí. Bueno, puedo explicar también para quienes están ahí, es que Cali, mi ciudad, donde nací, está alrededor de 3 horas, un poco menos tal vez, 2 horas y media del Pacífico colombiano. Claro. Es pasar en la cordillera y te encontrás con el mar Pacífico. Qué lindo. Y Cali es como, digamos, la capital de toda la zona suroccidental de Colombia. Entonces tenemos mucha gente que viaja del Pacífico a estudiar a Cali. Así que esta cultura de la música del Pacífico es casi también la cultura de mi ciudad. También por eso el tema. Qué lindo, hermoso. Qué bonito. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Che, te mandamos un abrazo grande antes que se corte totalmente. Y nada, lo mejor para ti, lo mejor para el trío. Y cualquier cosa que saques, mandala, que nosotros la difundimos. Seguiremos pasando un poquito de tu disco acá, en lo que nos permitan, por lo menos, un poquito, para que la gente lo escuche. Dale, y totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a los dos, a cada uno. Y bueno, saludos también a quienes estuvieron por ahí acompañándonos. eso. Gracias. Gracias, Diana. Un besito. Un beso grande. Estuvimos un rato con Diana Arias. No puedo más de tierna, chicos. No, hermosa, es una cosa de locos. Una hermosura total. Bueno, estamos ahí promocionando un poquito el disco Viaje del Pez de Diana Arias, su primer disco. Lo pueden escuchar en Bandcamp. Si quieren colaborar un poquito con la autora, con la compositora. Bueno, ya. A mí me pareció muy interesante, creo esto. Muy democrático. Me pareció muy claro. Interesante como plataforma. A ver, vos ponés lo que vos querés poner. O sea, ¿no? ¿Viste? Porque si no tenés. Y yo estaba dispuesto, a ver cuánto pongo. ¿Cuánto querés poner? $1, $2, bueno, lo que sea. $5, $10, $100, no importa. El tema es que es interesante. Porque es una forma interesante para que los artistas nuevos puedan monetizar un poco, aunque sea un poquito, de su trabajo, porque en este caso ellos son productores, son realmente, digamos, los productores de la cosa, y bueno, es para ayudar un poco a los músicos que de otra manera quizás no lo pueden, solventar. Exacto, sí. Porque bueno, después charlaremos. Le mandamos un abrazo grande a todos. Sobre todo la gente del Instagram, que ahora empezamos de nuevo en un toquito y pasamos un poquito de música. Cortamos un poquito para que suba la. Exacto. Y Alejandra, ¿qué nos tenés preparados? Y bueno, vamos a escuchar, hablando de grandes músicos argentinos, a Hernán Jacinto junto a Pablo González en batería y Andrés Pelicán en contrabajo, y van a hacer Spit. A ver cómo suena. We'll be right back. Bueno, escuchamos un poquito a Hernán Jacinto y sus teclados electrónicos. Trío eléctrico, junto con Pablo González en batería y Andrés Pelicán en contrabajo. All right. Bueno, le contamos a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 en directo, y si no, retransmitimos también los jueves a las 20 por Radio Imperfecta en Buenos Aires, o a las 22 también si nos quieren escuchar. Estamos por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, la 90.3 la radio la Oid Rock en Río Colorado, en Río Negro. Y los viernes a las 21, la 87.9 Radio FM de la Calle en Bahía Blanca. Espectacular, sí. Todos amigos, mandamos un abrazo desde aquí. Siempre estamos pensando que estamos con gente de distintas ciudades y tratando de difundir esto que es la música de jazz en la Argentina. Y bueno, con músicos de distintos lugares, ¿no? También porque si bien estamos en Buenos Aires, con gente de Buenos Aires en este caso, siempre vamos a estar con gente de la provincia de Buenos Aires. Y de todos lados. De todos lados, por supuesto. Bueno, te voy a hacer escuchar un poquito de... Ajá. Vamos a escuchar un fragmentito de este, de un solo que hace Mateo Otonello. Mateo Otonello, baterista. Ajá. Va a ser un solito porque se llama Tributo y es tributo al candombe porque es la música desde donde él se inspira y donde él comenzó. A ver, che, vamos a escuchar un poquito ahí. Mateo Otonello. Thank you. Qué bueno el enganche acá que me armó este, nuestro compa. El rey de las cortinas. Sí, ¿qué te iba a decir? Este. Qué tremenda, espectacular. Tremenda, che, ¿qué es esto que me has traído? ¿Qué has traído, hombre? Mateo Tonello, que es un baterista uruguayo. Uruguayo. Que está, bueno, ahora está tocando mucho con Malosetti y con nuestro amigo. ¿Quintino? No, el guitarrista. Bruno. Bruno, con Bruno. Bruno de Lorenzo, amigo de la casa también. También que lo hemos entrevistado. Sí. Así que bueno, lo queríamos escuchar un poquito ahí que este pibe está. Excelente, maravilloso, che, para charlar con él. Sí. Este, la gran cuestión de los músicos uruguayos, ¿no? Orrada cumplió 80 años, este, hicieron un concierto fenomenal con varias 70 bandas de él, viste, todas ellas fantásticas. Este, Ricardo Nolé, Javier Malosetti, bueno, un montón de músicos, millones de músicos. Quintino estaba Quintino también, sí. Quintino Chocho de la Vida también. Qué lindo, fue parte, o sea, de esa banda. Así que qué grande Rada. Claro, qué grande Rada, ¿no? ¿Cuánto nos ha dado Rada a la música popular argentina? ¿Cuántas alegrías? No, pero es el tema, porque el candombe, ¿viste? Tiene varios lugares de entrada, pero Rada fue es como el artista, digamos. Para nosotros, sí. Exacto, porque sí. Y en la sofisticación, la calidad musical, que siempre lo repito, ese primer disco de Tocacha en Rada, que es un disco en vivo, Rada en vivo, yo lo tengo, lo tuve ahí en ese momento, o sea, lo estaba escuchando, lo pasaban en la radio, era una cosa impresionante, los músicos que había, Ricardo, Leu. Una inyección, o sea, de vida es. Absolutamente. Y de calidad musical, ¿no? Que tenemos aquí nomás. Y bueno, que nos hizo parte de esto, de ser, que nos hizo sentir parte de que nosotros somos candombe también. Y sí, por supuesto. Somos candombe, viendo. Estamos hechos de candombe también. Bueno, ¿qué bueno, más? Seguimos. Vamos adelante. Vamos a ver. Vamos arriba. Vamos arriba. Sí. Vamos arriba, vos. Vamos arriba, che. Vamos arriba. Este. Y vamos a escuchar a Victoria Scioli, sí. Esta pianista y cantante. Sí, que estuvimos con ella en algún momento, pero tendríamos que volver a estar, ¿no? O sea, en algún momento, pero sí. Y saca algún disco nuevo. Bueno, la van a acompañar. Mira qué lindo lo escuchamos, ¿eh? Ah, me encanta. No, esto es tremendo. Subilo, Diguito. Hacemos broma para Rada después. Qué genial. O sea, mirá si Rada nos da bola y charlamos un día. Es una inyección. Apa, ajá. Nos dio bola Lito Nevia, ¿por qué no? Bueno, entonces escuchamos a Victoria Scioli. Dale. Bueno, en piano y voz, y a Felipe Arce en contrabajo y Teo Pérez en batería. Van a ¿listo? Ser desafinados. Si vos decís que yo desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. E se você insiste em classificar o meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova. Isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Develou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Thank you. Bueno, interesantísimo, ¿no? Me encantó, los guiños, todos los guiños que se mandaron ahí. Claro, totalmente. Bueno, claro. Tuvimos la suerte de charlar con ella, con Victoria Scioli. Es una cosa bastante fresca, ¿no? Sí. Mezclar sin ningún prurito. Interesantísimo. Me encanta eso. Sí, sí. Buena cantante, buena pianista. Claro, porque está bueno. ¿Qué te tira, digamos, un tema? ¿Qué te tira? ¿Para dónde te lleva, no? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te recuerda? Claro, está bueno, está bueno eso, el jazz que tiene la improvisación, que te invita a ir a determinado lugar. O sea, a improvisar sobre algo, digamos, hacer una creación en vivo o ir paseando por la distintos cita, lugarcitos. ¿No? Sí, sí, porque claro. El tema de la cita es un tema en el jazz también. Sí. O sea, que también por ahí... quizás si tuviéramos alguna sección en algún momento charlar sobre eso, ¿no? Pero cortamente, la cita es parte del jazz, porque la cita rememora determinadas cosas que vos estudiaste, que vos te gustan, como sea, y está metida en la tradición del otro tema. O sea, no, aparte que te lo recuerda, vos estás tocando algo y de repente te recuerda esto que estás haciendo a otro tema y lo enganchás ahí. Se hace claro. No solamente en el jazz, se hace en mucha música. No, por supuesto. Pero, no, pero la cita en el jazz es una cuestión de estudio también. Sí, claro. No, tampoco sí. Bueno, después lo desarrollaremos más adelante. Bueno, ¿querés hacer agenda? Bueno, dale, un cachito de agenda tengo. Bueno, dale. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Fantástica cortina que nos ha dado Diego Moyano aquí en la operación técnica. Bueno, hay muy poquito, tenemos en Blundindi. Sí. Y sábado 25 de mayo, un día patrio absoluto. Total. ¿Qué sí. Viene Isa Moreno. Me agarraste así en frío y. estaba preparada, sí. Isa Moreno. Está como la selección, la que está calentando todo el tiempo. A cantar, a hacer su show. Y también tiene un invitado especial que es Chiqui Nielsen. Chiqui Nielsen. Y músicos invitados, estás vos invitado, está Susana Ballesteros, también me parece como música invitada, sí, así que bueno, les invitamos a todos, todas. Blundindi, Bransen 646. Este sábado 25 a las 21 horas. Exacto, Tres Arroyos. También les tenemos que comentar que el 25 se vende el locro patrio en la casona. Yeah. Así que aquellos que lo quieran encargar, en las redes de la casona están ahí los datos a quien pueden llamar o venir ese día. El locro, la porción de locro sale 5.000 pesos para ayudar acá a este centro cultural. Así que bueno, eso es algo que me había quedado pendiente. ¿Y qué más? Hay veggie, ¿no? Hay, por supuesto, sí. Hay vegetariana locro y... Nunca lo hubiera pensado, normal. Pero bueno, es real. Bueno, dale. Bueno, y en Tandil, nuestros queridísimos amigos de la Casa de la Palmera, sí. Hace mucho que no los visitamos, tenemos que ir. Club de Jazz, Paz 1069, Tandil. El sábado 25, 20 horas, continúan en exhibición la muestra plástica de Cecilia Pagliaro, Azules, tintas, texturas y la sutil combinación que desemboca en lo grandioso de lo simple y lo pequeño. Habrá que verla. Sábado 25 a las 21 horas, F, Piano Man, a la carta. Temas que te gusten, lo que vos quieras, una especie de la música que quieras escuchar, con solo pedirla con F, y F lo toca. Una especie de rocola pianística. Se sabe todo, qué bueno. Se sabe todo, ¿viste? Guarda que tiró grande, O sea, qué bueno, genial. Sabe todo. O sea, bueno. Así que nada, en la Casa de la Palmera, pasarla bien un rato ahí con F. Y pedir temas y cantarlos también, me imagino. Yo también, ¿no? Y no sé, habría que ver. No, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo no? Bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos un poquito entonces escuchando música. Vamos a escuchar a Manuel Ochoa Trío. Y el tema se llama Epeising Lens. Y del disco My Kind of Place. Ok. Thank you. Bueno, Manuel Ochoa es un pianista de platense, de La Plata. Ajá. Que ha tocado con todos los grandes. Sí, sí, sí, muy buen pianista. Este disquito, está muy lindo el disco, este My Candles Plays. Por eso me gustó y lo trajimos. Mi no tipo de lugar, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno. La forma de lugar. No sé. Y seguimos, vamos a escuchar a otro pianista ahora. Ajá. También no tan conocido, sí, por lo menos de estos que estamos pasando siempre. Es Pablo Murgiar. Murgiar. Con Alex Musatov. Fran Cadierno y Federico Viravent, porque este chico está viviendo en Francia ahora. Uh-huh. Está, digamos, ejerciendo su carrera de pianista de jazz en Francia. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema que creo que es de él, que se llama Safo. Ok. Thank you. Bueno, hermoso, fantástico, ¿no? Hermoso, este hermosísimo. Qué lindo escuchar los sonidos de tango siempre. Sí, bueno, porque hace como toda una mezcla de tango clásico. No, es que vaya a especializarse en tango. Tiene un muy famoso ensamble de. Recordame quién es. Pablo Murguiar. Murguiar. Murguiar. Para los que están escuchando, para que. Muy conocido en Francia, con muy premiado, multipremiado. Interesante. Sobre todo en materia de tango, pero él se formó en jazz, es de La Plata también. Ajá. Y también mezcla un poquito, acá vimos un poco de clásico y de tango, ¿no? Hermoso, la verdad, me encantó. Bueno, y nos vamos. Ya nos estamos yendo. Bueno, nos vamos con este temita entonces. Con el último entonces. Tema. ¿Qué es nuestro último tema? Vamos a escuchar este de Fernando Castiñeiras, que tampoco no lo tenemos muy registrado, que es un guitarrista. Ajá. Que hace gypsy jazz. ¿Cómo te gusta el gypsy jazz? para irnos. Y se llama como el jueguito que juegan los chicos, el GTA. GTA. Es perfecto. Che, un abrazo a todos, un abrazo a todas las ciudades que nos siguen. Tandil, Bahía Blanca, Río Colorado, bueno, y al gran amigo Walter Cardoso de Radio Perfecta. Hasta la próxima emisión de Están Hablando de Jazz. ¡Chao!